amigos Cristian y Andrés. Se hace lo que se puede, ¿no? ¡Ya! Mucho ruido y mucho vino en la fiesta que me llevaste. Mucho ruido y mucho vino y mujeres para enamorarse. Se tomaba de todo, se bailaba de todo. Y esa negra bonita que mostraba de todo. Y pasada la noche, todo era un derroche. Nadie la quería terminar. Mucho ruido y mucho vino en la fiesta que me llevaste. Mucho ruido y mucho vino y mujeres para enamorarse. Esas palmas arriba, arriba, todo, todo bajo che. Y vos también, Chivín, haciendo palmas, che. Tomaba de todo, se bailaba de todo. Y esa negra bonita que mostraba de todo. Y pasada la noche, todo era un derroche. Nadie la quería terminar. Y sigue usando Emma Ojito y Pelado. Mucho vino en la fiesta que me llevaste. Mucho ruido y mucho vino y mujeres para enamorarse. Mucho ruido y mucho vino en la fiesta que me llevaste. Mucho ruido y mucho vino y mujeres para enamorarse.